Bueno, seguimos en el aire de esta radio comunitaria. Muchísimas gracias por sus mensajes, por estar ahí del otro lado, atentos y atentas a la información que tratamos de pasar con la mayor claridad posible sobre cómo están los incendios en nuestra localidad. Y como anunciamos hace un rato, estamos en comunicación con Gabriela Esteves, diputada, y está en este momento en la Cámara de Diputados porque ya se presentó sobre tablas el proyecto de emergencia nacional, de la declaración de emergencia nacional por la situación en nuestra provincia en general, y queríamos preguntarle cómo está la situación ahí. Vimos la presentación y aún no se ha tratado, ¿verdad? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un saludo para todos quienes están trabajando en el estudio y también para quienes te están escuchando. Muchas gracias. Aún no se trató, lo que se trató es el pedido de tratamiento sobre tablas, que salió aprobado. Lo que pedimos en tratamiento sobre tablas, la media sanción del Senado, entendimos que más allá de que había varios diputados que teníamos proyecto de emergencia, nos parecía muy importante poder avanzar con la mayor celeridad posible y de esa manera acortar los tiempos. Por eso la decisión fue directamente avanzar con el proyecto que tenía media sanción para poderle dar sanción completa. Durante este trayecto de que se aprobó la media sanción del Senado, trabajamos con mucha fuerza con los diferentes diputados de la provincia de Córdoba para poder lograr un acuerdo transversal entre los diferentes bloques parlamentarios para que todos y por unanimidad apoyaran la declaración de emergencia, para no tener que dilatar la discusión y para que se le haga modificación y que de esa manera tenga que volver al Senado. Logramos con mucho esfuerzo el apoyo o al menos la decisión por parte del Gobierno Nacional de no obstaculizar el tratamiento. Eso nosotros lo entendemos como un enorme triunfo que pudimos llevar adelante en base al diálogo político, al centrar a los diferentes sectores, al explicarle la situación en la que quedaban muchos departamentos de nuestra provincia, lo que significaban las enormes pérdidas materiales y también inmateriales que quedaban después de los incendios, porque se pierde infraestructura, se pierde bosque nativo, pero también se pierden proyectos de vida de muchas familias que el fuego arrasó sus viviendas, arrasó con toda la historia de su vida que estaban en esas casas, arrasó con sus proyectos, con sus ideas de construcción de futuro, y debe ser el Estado el que les permita volver a recomponer, a reconstruir a partir de su presencia, a partir de partidas especiales vinculadas a la reconstrucción, vinculadas al saneamiento, vinculadas también a la provisión de agua, a la reconstrucción de las viviendas y también a la remediación ambiental. Logramos construir este acuerdo, entonces hoy, luego, al finalizar el temario de la sesión tal cual está estipulado, vamos a poder tratar este apartamento de reglamento y hacer ley de emergencia para la provincia de Córdoba. Gracias, Gabriela, por un poco estás ya respondiendo a la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿qué implicaba? Había muchas dudas sobre qué implicaba que se declare la emergencia nacional. Leímos el proyecto y tiene que ver con esto, con la remediación post incendios, y recién nos preguntábamos también si implicaba algo en la inmediatez para las localidades como las nuestras que todavía siguen con incendios en la localidad. Nosotros tuvimos un reinicio el día anoche por los fuertes vientos. Por los fuertes vientos, y quería preguntarte eso, si implicaba también algo, algún refuerzo o alguna política particular para las localidades que todavía aún continuamos con el fuego. Sí, por supuesto, en principio la declaración de emergencia puede ampliarse en la medida que ya está declarada, si sigue la misma situación, si se siguen transcurriendo los incendios, existe la posibilidad de ampliarla, y eso permite que En el caso, por ejemplo, de San Marcos, que en este momento sigue sufriendo los incendios forestales, puede ampliarse la partida que va a disponer el gobierno de la provincia, financiado por el gobierno nacional, para la localidad, para generar planes de remediación y también todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con reconstrucción de infraestructura turística. Por ejemplo, sabía que estaba ahí uno de los lugares donde había en este momento un foco era el Vado de López, ¿verdad? Exacto. En aquella zona hay infraestructura turística, hay gente que vive del turismo, que es un turismo muy particular porque es un turismo que está vinculado fundamentalmente al contacto con la naturaleza. Bueno, allí se tendrá que hacer presente el Estado, tendrá que ayudar con programas de remediación y también con la reconstrucción de toda aquella infraestructura vinculada al turismo que se haya visto perjudicada por los incendios forestales que se desarrollaron en aquel lugar. Digo, siempre los proyectos de emergencia tienen la posibilidad de ampliarse en la medida de que ya están declarados para el territorio provincial. Exacto. Bueno, otras preguntas con respecto a las declaraciones que hizo el diputado de Loredo. ¿Se vio esa unificación en los criterios, esa potencia con respecto a poder realmente efectuar, digamos, que hoy se haga efectiva este pedido de emergencia nacional? Pero también surgieron otras situaciones que tienen que ver con los fondos para la prevención, en particular los fondos que tienen que ver con la infraestructura que necesita ETAC, que necesita los bomberos, que necesitan las distintas localidades para poder abarcar el fuego, porque sobre todo cuando en nuestras localidades hay distintos incendios al mismo tiempo, como sucedió acá en Capilla del Monte, en Dolores y demás, la infraestructura por ahí resulta escasa o no es la adecuada. Entonces, un poco plantear esta inquietud de que también tiene que ver con el cómo trabajamos si año a año nuestra provincia se prende fuego y cuáles son las políticas de prevención que podemos plantear, ¿no? Para que estas cosas, para que estas situaciones y esta cantidad de hectáreas dejen de prenderse fuego año a año. Sí, yo creo que ahí el diputado de Loredo confundió peras con manzanas, porque la realidad es que el planteo que hizo no tenía que ver puntualmente con la declaración de emergencia ni con la responsabilidad en este caso de poder liberar fondos nacionales para el saneamiento de la situación de crisis y de devastación que dejan los incendios, sino que tenía que ver más con una cuestión presupuestaria del presupuesto provincial. Uh-huh. Porque todo lo que tiene que ver con ETAC, con prevención primaria de los incendios, con detección temprana, con campañas de sensibilización y demás, son cosas que están contempladas en la Ley Provincial de Manejo de Fuego y que tienen que ver con las acciones que se tienen que desarrollar por parte de los gobiernos provinciales. Yo quiero recordar que hasta el año 2017 había un fondo específico que se cobraba a través de las boletas de PET, que iba un fondo particularmente para el Plan Provincial de Manejo de Fuego, que estaba orientado a la sensibilización, a la capacitación, a la detección temprana y también a robustecer todo lo que tenía que ver con las herramientas necesarias para el combate de fuego. A partir del 2017, el gobernador Schiaretti decidió por decreto retirar ese fondo y constituir la ETAC, que es como si fuese una fuerza especial vinculada al combate de los incendios. Todo esto depende de la órbita provincial. Yo entiendo, por supuesto, que yo estaba de acuerdo con ese fondo específico para el Plan Provincial de Manejo de Fuego, sobre todo si se cumplían con los requerimientos que tenía ese fondo, que era de asignación específica y que tenía que ver con todas las acciones que estaban contempladas en la Ley Provincial de Manejo de Fuego. Cuando se conformó esta fuerza especial, se desfinanció el plan y, bueno, hubo muchas acciones que sí se hacían antes que se dejaron de hacer. Bueno, si se quiere esgrimir una crítica al respecto, con la cual yo estoy de acuerdo también, debería ser una crítica que se lleve adelante en torno a la discusión del presupuesto provincial, porque es de esa órbita. En todo caso, lo que nosotros podríamos discutir aquí en el Congreso de la Nación tiene que ver con, por ejemplo, el desfinanciamiento del Plan Nacional de Manejo de Fuego, que se han subejecutado partidas en un 69% en lo que va del año, con lo cual no se han puesto a disposición los recursos que están estipulados por ley de presupuesto para el combate de los incendios a nivel nacional a través de este plan, o por ejemplo la eliminación del fondo fiduciario para el Plan Nacional de Manejo de Fuego, que estaba orientado a la capacitación, a la prevención y también al fortalecimiento del Plan Nacional, dotándolo de herramientas, ya sean para combate en tierra, ya sea para combate aéreo. Acá hay un... Perdón, acá hay un oyente justamente que dice, permiso, existía un fondo fiduciario para la lucha contra el fuego que la ley bases en su artículo 5 lo disuelve y definancia... Claro, exactamente, por eso te interrumpí, que dice, definancia el programa y que fue votado por el diputado de Loredo, diputado nos dice Loredo. Carlos Martín. Ahí, a ese punto justo estaba yendo. Todo esto que planteó de Loredo no correspondía plantearlo en el Congreso de la Nación, sino que tenía que ver con la discusión en la legislatura provincial. Lo que sí debería haber planteado aquí tiene que ver con esto, con el desfinanciamiento, con la eliminación del fondo fiduciario que forma parte de la ley base, que está en el artículo 5 de la promulgación, que es un desfinanciamiento que él votó y que nosotros advertimos cuáles iban a ser las consecuencias y él decidió votarlo igual. Recordarán sus vehementes argumentaciones en contra y todos sus votos a favor. Bueno, eso es lo que tendría que estar discutiendo acá, y no cuestiones que tienen que ver con con el presupuesto provincial, porque no es el ámbito, no es la órbita, y nosotros no votamos en torno al presupuesto de la provincia. Simplemente estoy tratando de utilizar esto como una plataforma para discutir las cosas que no se anima a discutir allá. Se entiende perfecto. Muchísimas gracias por atendernos, Gabriela Esteves, diputada nacional. Te quería hacer la última pregunta que tiene que ver, y lo voy a hacer lo más general posible también por si tenés alguna reflexión con respecto a esto, con respecto a las fake news que salieron desde incluso las cuentas del presidente de la Nación, que tenía que ver con con quién había generado los incendios, nombrando a la Cámpora en particular. ¿Qué reflexión hacer sobre esta fake news en el momento que salió, también en la situación en la que el presidente también visitó nuestra provincia y ni siquiera bajó a saludar a los bomberos y las bomberas que estaban en ese momento trabajando en el fuego? Y la verdad es que las reflexiones son varias. Primero, a mí me gustaría saber cuál es el criterio de heroísmo que tiene el presidente, porque no fue capaz de bajar a saludar a los bomberos y brigadistas, que son los verdaderos héroes de todo lo que está sucediendo en la provincia de Córdoba, los que se están jugando la vida cada día para intentar sofocar los incendios. A ellos no los consideró héroes, no bajó ni siquiera a saludarlos, y sin embargo, en la Quinta de Olivos hizo un asado para más de 80 diputados y diputadas, a quienes consideró héroes por el hecho de haber apoyado el veto a la movilidad jubilatoria que le daba la posibilidad a nuestros jubilados de vivir un poquito, apenas más dignamente. Entonces, lo primero que se me ocurre es pensar cuál es el criterio con el cual el presidente juzga el heroísmo. En segundo término, la verdad es que la campaña de noticias falsas que generó a través de su ejército de trolls para culpabilizar y para responsabilizar primero el kirchnerismo y después puntualmente a la Cámpora, no me sorprende, porque es la misma estrategia que utilizaron en el contexto pandémico. Ustedes se acordarán que cuando fue la pandemia, en un contexto también de mucho dolor y pérdida, como el que está atravesando la provincia de Córdoba ahora por los incendios, también instalaron una campaña de odio, y esa campaña de odio terminó con un revólver en la cabeza de quien en ese momento era la vicepresidenta, pero que había sido dos veces presidenta de la Nación, ¿no? Entonces yo lo que entiendo, o la deducción que puedo sacar de lo que hizo, es que evidentemente estaban buscando un objetivo que está vinculado al manejo que ellos hacen de manipulación a través del odio, y ese objetivo me preocupa, porque si una vez terminó con el revólver en la cabeza de una vicepresidenta, me preocupa pensar qué es lo que pretendía con esa campaña en un momento donde la sociedad de Córdoba estaba tan sensible, ¿no? Y por otro lado, y ya para redondearte la respuesta, el presidente no tuvo tiempo para bajar a hablar con los vecinos, para hablar con los intendentes, para saludar a los bomberos, para reconocer el trabajo de los brigadistas, pero sí ese día, el 25 de septiembre, el día que estuvo por Córdoba, que fue muy rápido porque se tenía que volver a hacer una entrevista en la Casa Rosada con Susana Jiménez, ese día retuiteó 153 tweets, que más o menos debe haber estado 2 horas boludeando en las redes sociales, retuiteando estupideces, y no tuvo tiempo de bajar a darle la mano a los bomberos ni escuchar las necesidades de los intendentes. Bueno, clarísimo, muchísimas gracias por la comunicación. Nos preocupa muchísimo, y quiero transmitir esto, esta división también que se da en nuestras poblaciones también, porque esa misma energía que se maneja a nivel nacional se traslada a todas las localidades y tiene que ver con noticias falsas y tiene que ver también con discursos de odio. Nosotros estuvimos manejando toda la cobertura de lo que fue nuestra localidad y en Capilla del Monte, Dolores, San Esteban y demás, y vivimos ciertas situaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Con la reproducción de discursos de odio, con encarcelamientos injustos. También hoy se liberó a una de las personas que había estado presa desde el 19 de septiembre, supuestamente por haber iniciado el incendio. Estamos muy preocupados y preocupadas por encontrar el camino de la justicia y que realmente se dictamine qué fue lo que pasó y por qué se inició este incendio, que se inició de una manera muy particular, lo dijo incluso el gobernador. Y por otro lado también la situación con los y las brigadistas, y tener nosotros acá en nuestra localidad hay una mayor coordinación, pero sin embargo hay mucha organización de la comunidad, hay muchísima apuesta a la organización colectiva, a los vecinos y las vecinas que están ayudando y a las brigadas comunitarias que hace años se vienen formando y vienen participando y vienen estando ahí donde el Estado no está. Así que trasladamos simplemente esa preocupación y la linkeamos un poco con esto, con estos discursos de odio también y con estas cuestiones que estabas vos mencionando anteriormente. Y nos quedamos atentos y atentas también a la Cámara de Diputados y a cuando esto se trate, para que ahí nuestros representantes puedan un poco disponer y dar cuenta de estas inquietudes que tenemos, ¿no? Por supuesto que sí. Uno de los temas que vengo trabajando tiene que ver fundamentalmente con esto, con reconocer el trabajo que hacen las brigadas comunitarias, que puedan tener un rol en esto de la coordinación al respecto del combate contra el fuego, un rol que esté vinculado a la prevención y a la detección temprana, porque son quienes habitan los territorios, porque son quienes trabajan durante todo el año, que no trabajan únicamente en torno al combate de fuego cuando se desarrolla un incendio, sino que ese trabajo es cotidiano, es con la comunidad, lo llevan adelante todos los días. Entonces requiere un reconocimiento y requiere también un rol específico que les dé la posibilidad de poder trabajar coordinadamente con los bomberos y con las otras fuerzas que están vinculadas al combate de los incendios, y que de esa manera no se generen situaciones de tensión en un momento tremendamente crítico, donde lo que hay que intentar es que estemos lo suficientemente organizados para poder aplacar rápidamente el fuego y que no se dé ningún tipo de tensión ni de disputa interna, sino más bien todo lo contrario: coordinación, solidaridad y acompañamiento para poder llevar adelante la acción concreta de la extinción del fuego. Bueno, gracias por hacerte un rato. Estamos hablando con Gabriela Esteves, diputada de la Nación de Unión por la Patria. Muchísimas gracias y seguimos ahí atentas al Congreso y atentos a todo lo que está sucediendo en nuestra provincia en particular. Bueno, muchísimas gracias y un reconocimiento muy especial en particular a Luciano, el intendente de allí de San Marcos, por su inconmensurable trabajo, a los bomberos voluntarios, a los brigadistas y a todos los vecinos que sé que están de sol a sol trabajando para salvar ese monte tan hermoso que tienen allí en San Marcos y que significa nada más y nada menos que el sustento, el futuro y la creación de los proyectos de vida para todos los vecinos de la zona. Gracias, Gabriela. De nada, hasta luego. Hasta luego.